sintonizando Radio Voces, la 87.7. Y acá estamos con un viejo amigo y un nuevo amigo de esta segunda temporada, con Diego. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, cielo? Bueno, un saludo para todos los oyentes. Bueno, acá estamos, sí. ¿Juntos a la par? Juntos a la par en nuestro tercer programa de acá de esta segunda temporada, un poco tardía, pero sí, con una hermosa estación variante. Comenzando, comenzando y esperando esta primavera. Y sí, ya estamos prácticamente ahí, ya se ven las moras, ya están listas para hacer dulce, ya están todas las flores de azahar, esas están buenas para que hagan infusiones. Ah. Así que bueno, ahí a protegerse de los alérgicos a las picaduras de abejas, a protegerse. Los que sembraron en agosto, de ahora seguramente brota. Ya está todo brotado, sí, así que, está brotando, pero ojo, que hace rato cuando venía para la radio me dijeron, la semana que viene cae granizo. Bueno, es verdad, vamos ya vamos a ver y le vamos a tirar. Y la nueva información de lo que cómo está el tiempo, el pronóstico. Dale, si salís con pullover, si salís con buzo, si salís con remera o si tenés que salir con paraguas, ¿no? Sí, no, por lo pronto salí remera, llévate un abriguito. Está haciendo en este momento 24 grados. Sí. Y por lo que estoy viendo, bueno, va a seguir en aumento la temperatura, al menos hasta el jueves de la semana que viene, no tengo ni una nube. Ni una nube, nada. Sol y mucho sol. Que bueno, saludamos ahí, como bien decías, para toda la gente, estamos en www.radiovoces.com.ar. También los que nos sintonizan ahí, buscan en el link y nos escuchan por... Sí, a los seres de otros planetas también, que siempre nos sintonizan, y de otros países. También saludamos a nuestros amigos que se están empezando a conectar a esta, se están enterando que volvimos, a esta radio, y se están enterando que... Sí, exacto. Y bueno, tenemos hoy un programa bastante movido y ya llegó nuestra invitada, una de las primeras, tempranito. Así que bueno, vamos a tratar de agilizar acá. Y bueno, y acá tenemos del otro lado de la pecera a Leo. Hola. ¿Qué tal, Leo Cuello? Volvió acá el operador que nos tuvo desde el año pasado. Fue nuestro primer operador ahí. Sí, aguante, Leo. Ya te extrañábamos, así que está bueno que estés del otro lado. Y bueno, y también acompañándonos en la producción acá, Gaby. Gaby, acá, una grosa la Gaby, que también hace de todo un poco. La verdad que nos ayuda un montón todo lo que no sabemos. Así que bueno, y para la dirección, para los que quieran acercarse, es... bueno, estamos acá Colombia, en el barrio Vial. A ver, vos... En barrio Vial, estamos en la calle Colombia 2364. Excelente, ahí como para que se ubiquen, la calle que está al costado de la plaza del barrio Vial, una cuadra y media. Sí. Ahí van a ver también todo el mural del frente, la biblioteca Darío Santillán también los está esperando en estos días. Está abierta en este momento la biblioteca para el que quiera venir. Así es. De una. Bueno, ¿te parece que organicemos un poco acá todos los papeles en la mesa? Tomemos un mate ahí y dale, vamos con alguna música. ¿Y para volvemos? ¿Dónde sigue la flecha y vamos? Tal cual. Ahí está, vamos con una música. Esta noche una vez, minutos luego eterno, canto en voces ecos de mañana, vuelven de algún fin y luego hablan. Contra los molinos de tu viento, frente a las nociones que no tengo detrás de las cosas que pasan, lo que al fin de cuentas luego callan. Y el nuevo libro es esta noche sabia. Sabia corriendo en la Somos legítimos. Queremos ser legales. Queremos ser legales. Más derechos, somos menos obligaciones. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Distribución equitativa de los recursos estatales. Más derechos, menos obligaciones. Buen día, vaya guardando las carpetas que paso a entregar las pruebas. No, vamos guardando. Tomá Rocío, tomá Juan, Pablo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sácate la gorra ya, siempre lo mismo con vos. ¿Por qué? ¿Qué le molesta? No me la saco. Te la sacás y punto, no te doy la plata que te la saques. No hago nada la prueba. Ah, sí, anda a dirección ya. Muchas veces el Estado y las instituciones discriminan. La escuela discrimina cuando no acepta la diferencia de los alumnos, su diferencia, orientaciones y gustos, e incluso cuando pretende homogeneizar. ¿Ningún pibe en ese parachorro? Fue una producción del CEN 135 de Arlo. En La Rioja, igual que en el resto del país, las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia, decidir cuántos hijos o hijas queremos tener, controlar nuestra propia salud y nuestro propio cuerpo. El Estado tiene la obligación de reducir la tasa de mortalidad materna, impedir que nuestra única opción sea recurrir a abortos peligrosos, dar información sobre métodos de abortos seguros. Aborto. Más información, menos riesgo. Desde La Rioja, mandas un mensaje y te contestamos la llamada. Aborto. Más información, menos riesgo. 011 1566 64 70 70. 011 1566 64 70 70. Acá estamos, una vez más, juntos a la par. Hermosa tarde, y ya te vamos a decir cuánto es el pronóstico de hoy, pero creo que está muy lindo, hay mucha gente de mangas cortas. 24 grados está haciendo. 24 este grados, momento. Bien. 24 grados, la humedad del 35%. Bien. Hay un poco de viento, 6 kilómetros dice ahí la hora. Se ve, uh-huh. se vio estos días el viento por arriba, ¿no? Se veía como las nubes un poco estiradas a onda pinceleta. Sí. Eso es sinónimo de que, bueno, hay una sensación de climas variados. Así que si te comentaron de que por ahí había probabilidad de caída de granizo la próxima semana, tomemos todas las posibilidades en cuenta, los recaudos, si vas a viajar, si vas a tener el auto afuera, no guardes la colcha, dejala puesta para tapar el auto. Ah, bueno, dale, la voy a dejar a mano. Mi auto duerme afuera, donde vivo, duerme afuera, no tengo cochera, así que voy a tener que ponerlo abajo de un árbol. Claro, abajo de un árbol o eso. Un poco que acolchona. Bueno. Esperemos que no caiga igual piedra. ¿Por qué no estabas donde ibas? ¿Qué decías? ¿Por qué encontraste la razón en la vergüenza? Bueno, yo les quiero comentar y contar un tema que personalmente, no sé si a muchos o muchas saben, de un tema muy particular y me da escalofrío y me pongo un poco nerviosa a tocar estos temas, pero bueno, hay que tocarlos y parece estamos juntos a la par. Y es contarte que en Honduras, que es un país de Latinoamérica, Honduras, hay mujeres que defienden la ecología, que son activistas, que son ambientalistas. Sí, hace 6 meses, se cumplió hace poco, 6 meses que asesinaron en Honduras, a una mujer ambientalista, activista, como Berta Cáceres. Estoy hablando de Berta Cáceres, una mujer que también era miembro del COPIN y estaba justamente luchando por defender los ríos, el río de Honduras. Sí, para... Sí, ella, bueno, también por esa lucha, esto que estás mencionando, una ambientalista, bueno, defensora de del recurso hídrico, ¿no? Como que se está, sí, esto que se está replicando en todo Sudamérica, también ganó el premio medioambiental Goldman, que es como el máximo reconocimiento mundial que se da a activistas del medio ambiente. Exactamente. Bueno, para que tengan más información, ahora vamos a pasar un audio y comenzamos hablando de Berta, pero resulta, ¿por qué estoy hablando de Berta? Porque la semana pasada asesinaron a otra mujer activista en Honduras, compañera de Berta Cáceres. Un brutal asesinato también. Pero vamos con ese audio. Bueno, este río tiene una importancia ancestral, espiritual, porque en ello vive el espíritu femenino desde la cosmovisión del pueblo lenca. Y siempre se nos ha enseñado de que son las niñas las que custodian los ríos. Este río Hualcarque sirve para la alimentación, que hay plantas medicinales y por supuesto toda esta agua sirve para mucha población río abajo y yo creo que significa vida. Después del golpe militar de 2009, el gobierno hondureño otorgó concesiones para construir 47 represas con el fin de impulsar centenares de nuevos proyectos mineros. El gigante de la ingeniería China Sinohydro se unió a DESA, una compañía hondureña, para construir una represa en el río Hualcarque. La represa de Agua Zarca afectaría a cientos de habitantes del pueblo lenca. Hubo una violación desde el comienzo al convenio 169 y su deber en cuanto al respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Es una concesión que no tuvo un proceso de consulta libre previo informada. No es un crimen defender nuestros propios derechos como pueblos indígenas. Aquí donde estoy sentado aquí, aquí era una gran frijolera cuando entró la de esa compañía Sinohydro y hizo un desastre con los tractores. Por eso nos encaprichamos y estamos organizados y seguimos luchando, porque esta lucha es de nosotros. COPIN, una organización de derechos indígenas, cofundada por Berta Cáceres, organizó al pueblo lenca en torno a sus derechos internacionalmente reconocidos. En dos cabildos abiertos y en más de 150 asambleas indígenas, esta población decidió que no quería el proyecto hidroeléctrico, no quería daños al río, no quería privatización de un río sagrado como es el Hualcarque. Berta presentó denuncias ante el gobierno de Honduras y organizó protestas pacíficas en la capital del país. Su visibilidad aumentó, convirtiéndose en un blanco para el gobierno. Pese a que nos han ofrecido cárcel, asesinarnos, campañas de desprestigio, hicimos denuncia. Nadie ha escuchado a este pueblo. Entonces se vio la obligación de actuar de manera inmediata, poniendo aquí todas sus esperanzas, su resistencia. Durante más de 2 años, los lencas mantuvieron el bloqueo de la carretera, soportando acoso y ataques violentos. Trágicamente, durante una protesta pacífica, los militares hondureños dispararon a Tomás García, líder lenca de la comunidad de Río Blanco. La enorme indignación de la comunidad, ver al compañero asesinado, tirado, esto llevó a que la comunidad emplazara al Sinohydro y le pidiera que salieran. Vamos como 500 personas que tenemos arriba. Por eso defendamos aquí Río Blanco, porque de aquí no pasarán. Así se fue Sinohydro de Río Blanco. pero eso ha sido a costa de sangre de este pueblo. Sinohidro rescindió su contrato, alegando la continua resistencia de la comunidad. El Banco Mundial retiró más tarde su financiación debido a preocupaciones sobre violaciones de derechos humanos. Que podrían agredirla, que pueden matarla incluso, como han querido hacerlo, pero su vida va más allá de este momento. Estamos dispuestos a seguir defendiendo el río Guanicarte. Sí. El haber detenido este proyecto significa un ejemplo de lucha que ilumina e inspira mucho a toda la gente de Honduras y del mundo, creo yo. No podemos ser ingenuos ante ese poder. Cuando iniciamos la lucha de Río Blanco, me metí al río, podía hablar con el río, sentía lo que el río me decía y yo sabía lo duro que iba a ser. Pero sabía que íbamos a triunfar. El río me lo dijo. Por el sobresaliente logro medioambiental en Izutl, en Centroamérica, se otorga el Premio Ambiental Goldman 2015 a Berta Cáceres, Río Blanco, Honduras. Bueno, ahí escuchábamos lo que fue Berta Cáceres, lo que fue su lucha, por qué luchaba el COPIN y por qué sigue luchando el COPIN. Hace 6 meses que asesinaron a Berta Cáceres. Y la semana pasada, el brutal asesinato en Honduras de Lesbia Urquía, también activista, ambientalista y compañera de la fallecida Berta Cáceres. O sea, lo que estoy señalando es cómo la corrupción y cómo realmente el gobierno tampoco se responsabiliza de estos asesinatos, no se hace absolutamente nada, y cómo están sucediendo todos estos asesinatos antes de que asesinaran a Berta Cáceres y ahora con lo que pasó con Lesbia. Realmente es un caso que todos debemos enterarnos porque por las defensas de los ríos de Honduras, por la defensa del agua, está sucediendo esto y justamente hoy tuvimos la noticia, haciendo un paréntesis, es algo que no queremos que suceda acá, pero también, haciendo un gran paréntesis, hay ciertas represiones que hubo y hoy nos enteramos que en San Juan, el gobierno de San Juan, ante otra denuncia por contaminación de cianuro, ¿sí?, también cerraron la mina de San Juan. ¿Así es, Diego? Sí, hay. Bueno, eso también tiene que ver, ¿no?, con el activismo, y exacto, con esto del ambientalismo y los intereses que mueven, ¿no?, estas grandes industrias. Exacto. Que hay cosas a través de los... la red de medios alternativas que uno se entera de todo esto, como este nuevo derrame, como que se lo toma como el quinto derrame de cianuro que hubo, uh-huh, en el río, pero bueno, esa información nunca se la va a ver. Pero ya ante esta cuestión, que ya parece bastante grave, la información que está circulando, la verdad que no hemos tenido la posibilidad de ponernos en contacto con alguien que nos pueda informar bien de este pronunciamiento del gobierno de la provincia de San Juan, que tiene que ver con el cierre de la mina definitiva, ¿no?, allá en Hachal, por el nuevo, sí, este derrame, que es frente a este quinto derrame. Bueno, el gobernador de la provincia de San Juan decide, que anuncia una detención temporal de la mina Veladero y reconoce que no cuentan con información, uh-huh, certera sobre lo que está pasando, lo cual es muy grave, ¿no?, esa situación, pero es favorable esto. Sabemos de todo lo que pasó, la gente, bueno, Sí, también, o sea, a ese punto voy. Ante la defensa de nuestros recursos naturales, que es un derecho, el agua es un derecho nuestro, la tierra, como también está esto de defender y de protestar y hacer marchas, como también está en forma implícita la violencia o la represión de los gobiernos cuando sucede esto, ¿sí? Acá en La Rioja hubo represión, en Catamarca hubo represión, siempre está en una forma implícita, siempre hay alguien que hieren, siempre hay alguien que asesinan y los gobiernos nunca se hacen cargo. Tomar conciencia de esto es muy bueno y también tomar conciencia de lo que está pasando en este otro país que es Honduras. O sea, están asesinando a mucha gente y fundamentalmente a mujeres, ¿no? Por ser activistas, por ser ambientalistas y defienden sus derechos por el agua, por la tierra, lo que todos defendemos. Y bueno, esto es lo que yo quería plasmar y que todos sepan lo que está pasando también en otro país. Sí, sí, bueno. Como... Estamos viendo, o sea, por eso está circulando. Hace poco yo vi esto, las distintas asambleas de acá, de lo que son La Rioja, del interior, Asamblea Ciudadana de La Rioja Capital y distintos lados, de Hachal, de San Juan. Están publicando esta información, ¿no? Este cierre momentáneo por este derrame, que incluso la Asamblea de Hachal lo que está pidiendo es que se arme de una vez por todas. Ya que ellos insisten en que van a seguir con este proyecto extractivista, que se arme una comisión de distintas asambleas para ingresar a la parte que controlaría todo este trabajo de expropiación de las tierras. Uh-huh. Y esta cuestión minera. Pero también otro tema, ¿no? Esto de las actividades que hablamos, de todo lo que está sucediendo en este septiembre, que se viene con mucho movimiento, con muchas cosas que están pasando. También en este momento en Catamarca, esto que decías, bueno, la represión que produce también la policía defendiendo todo este aparato de gobierno y esas políticas extractivistas. En este momento en uh-huh. Catamarca sí, se está realizando sí. el segundo festival antirrepresivo Soy sí. Humano. A partir de las 16 horas ahí en la Plaza de Choya. Uh-huh. Y bueno, hay distintas actividades, por eso en este momento deben estar las bandas de rock, pero durante todo el día hubo talleres, como bueno, se hacen mesas informativas. Uh-huh. Había una radio abierta, también había taller de derechos humanos, un taller del proyecto antirrepresivo de Pegatina, que desde acá bueno iba sabía a Yelén, que está con ese tema, que ajá. después también vamos a hablar un poco de lo que se viene sí. para octubre. Ajá. Una bienal de pegatinas que se está intentando realizar, la primer bienal, que bueno, hasta ahora hay buena recepción de la gente. Uh-huh. Y va a haber talleres de telas, de circo. Y bueno, y esto, ¿no? De compartir información y en este caso, Pela, de ahí. Hola. En este caso, bueno, de ser conscientes de toda esta energía que la sí. gente... dedica convencida en sus vidas, que hasta sabiendo incluso de que ponen su vida en peligro, no callan la boca, no claudican ante las negociaciones que busca hacer. Claro. Las distintas partes interesadas en toda esta movida. Y bueno, acá de a poco se va logrando eso, ¿no? De informar a la gente y de ser conscientes de que esto se tiene que frenar por una voluntad de cada pueblo, que es el pasa por el respeto ciudadano, porque estamos viendo a cualquier degenerado de las distintas instituciones desfilando por la tele, y es como que bueno, el poder ciudadano está demostrando gran coherencia en cada lucha y en cada proclama todo el tiempo, porque es como necesario todos estos espacios. Entonces también es bueno esto de la difusión de las distintas redes de medios alternativos, porque de otra forma uno no se enteraría de uh-huh. todas estas luchas. Quedan tapadas, quedan como asesinatos, como accidentes, como en el caso de Berta Cáceres. Sí. Que quisieron decir de que fue un intento de robo,

87.7 MHz. Mientras te enjabonas con la ducha abierta, gastas unos 25 litros de agua por minuto. Ahí salimos. Alguien cruzó los cables acá y metió un cable que no tenía que ser. Eso es algo pasa. Punk. Ese es el movimiento punk. Ese es el espíritu. Ese es el espíritu que se. Muy bien. Salte se prepararon. Cables. Prepárense para el pogo en cualquier momento. Sí. Y acá nos empezamos a hacer los peinados. Punk. La cresta. Aguante la cresta. Aguante. Y sí, bueno, ahí como decía, para los que nos están escuchando, sí. Bueno. Muchas gracias ahí por hacernos el aguante en este programa. Y bueno, estamos en... Ahora vamos a poner un poquito punk. Vamos a contar un poquito acerca del movimiento punk gay. Wow. Toda la historia y todo punk lo que viene gay. Detrás. Wow. Vamos ahí a disfrutar un poquito de música como para levantar el ánimo esta tarde de jueves. Tenemos una luna increíble para los que puedan salir afuera. Creo que hoy es luna llena. Hoy, después de dos, ¿hoy por es ahí, luna ¿no? llena? No. Ahí, bueno, hoy o mañana. No, madrugada de mañana, capaz. Cuestión de que eso se siente, se vibra. Hay eclipses también. Después vamos a charlar un poco. Ah, mira. Pero te cuento, bueno, que esto, ¿no? Lo que es el tema de la diversidad. Punk, gay. La diversidad, el movimiento punk gay. Vos, tenemos bueno esto de la comunidad homosexual y cómo se va alargando, cómo se va ampliando todo el terreno donde están apareciendo. Esto no es novedoso. Ajá. Va creciendo día a día. Entonces cada vez son más las alternativas que representan toda esta comunidad, ¿no? Uh-huh. Todo lo diverso. Y la música, bueno, es solo un ejemplo de lo que es la nueva cultura gay que está llegando, que hace rato, digamos, ya está acá. Desde hace más o menos 10 años que el mundo asiste al nacimiento silencioso de un nuevo movimiento, lo que es el queer punk o el homocore, integrado por gays y lesbianas que encontraron en el punk un lugar de pertenencia buscando huir del circuito gay tradicional a través de discos, de ediciones under, fiestas, distintas publicaciones. En los años 50, la palabra punk se utilizaba dentro del lenguaje carcelario y definía al jovencito que los presos heterosexuales usaban como amante, pero en la década del 70 se terminó, este término fue adoptado por unos cuantos músicos que eran conscientes de esa ambigüedad marginal, y así nacía, bueno, el primer germen del punk sexualmente confuso. Algunos ejemplos fueron los New York Dolls, que tocaban vestidos de mujer, Patti Smith, que vivía con el fotógrafo Robert Maffle Thorpe, pero quería parecerse a Keith Richards, y Didi Ramone, que escribía canciones en las que se recordaban sus noches como Taxi Boys, entre otros. Con el paso del tiempo se fue creando una contracultura integrada por punk gays, que bueno, se autodefinieron como queer punk u homocore, donde se buscaba identificarse a través de la expresión creativa por sobre todas las cosas. Sin embargo, no fue un músico el primero en utilizar este flamante término, sino Bruce LaBruce, un cineasta canadiense que inicia su carrera rodando cortos eróticos, a donde los protagonistas eran punks, chicos hardcore, skinhead, entre otros. La música no fue el único camino de expresión, sino que en la década de los 80 también nacieron las primeras publicaciones como el Homocore y GDs, que representaban a los punk homosexuales. Inevitablemente surge, bueno, el primer sello Queer Punk, Old Punk Record, que edita discos de la banda inglesa Sister George y Mukilteo Ferris, además de las bandas lésbicas como Team Drish y las escandalosas Tribe Age o Tribu 8, que realizaban rituales de castración sobre el escenario con penes de plástico. Así como Tribu 8, que es la banda más famosa del punk lésbico, tenemos referentes del punk gay masculino, los más importantes son Pansy Division y Los Crudos. Aquí, bueno, la agrupación She Devils, junto a Rafael, el sello independiente Sebo Discos, armaron el primer compilado homocore argentino, Perversos, Desviados, Invertidos, que reunió a She Devils con Islam, otra banda argentina que se armó solo para este disco, y dos norteamericanas como Limp Wrist y The Haggard, una banda lésbica. Después del vinilo llegaron Las Fiestas y Homoxidal, que fue el primer fanzine argentino queer punk. Bueno, hay un montón de gente, ¿no?, que disfruta y consume todo esto, que no es de un circuito habitual. De hecho, acá en la provincia de La Rioja y en el norte no hay ningún circuito de lo que sea este tipo de fiestas o de espacios para la cultura diversa, siempre para la cultura diversa en general. Ni hablemos de lo punk, ¿no?, que tiene que ver. No están haciendo nada con respecto a eso. Las organizaciones... Hay otro trabajo de activismo político, digamos, pero estos espacios de expresión, de cultura, con este tipo, ¿no?, de música, bueno, en nuestra provincia y más en el norte no es tan visible. Pero, bueno, por ejemplo, Los Crudos, que es una banda anarco-punk, hardcore, uh-huh, políticamente adhieren a las causas contra lo que es la homofobia, el racismo y todo tipo de discriminación cultural, sí, étnica, racial y sexual. Ellos, uh-huh, comienzan tocando a principios de los 90 en las escenas hardcore punk de Chicago, donde varios de sus integrantes, que son de origen latino, y sus letras, bueno, están todas en español. Esta escena se denomina queercore, que también es llamada homocore, además de llevar, distintos tipos de ritmos y de otros músicos como Cruz Punk, Straight Edge y los emos, ¿no? Todas esas tribus urbanas de Norteamérica. Y también está, bueno, como Tribu 8, que fue una banda también estadounidense de punk, que estaba formada, bueno, por lesbianas, mujeres lésbicas, a donde utilizaban toda la temática de su música, tiene que ver con el sadomasoquismo, con el nudismo, la felación y el lesbianismo. Sí, decime. Bastante fuerte esta banda y este grupo de chicas. Yo, para imaginarme y también que nuestros oyentes se imaginen, ¿cómo se vestiría hoy, en 2016, una persona punk gay? ¿Cómo lo ves? Decime, ¿cómo sería? Y el tiene una estética todo lo que es el movimiento punk. No creo que esté muy muy muy lejos un punk gay de un punk hetero, porque lo que moviliza es la música. Claro. De hecho, toda la diversidad pasa por eso. ¿Cómo puedo saber yo, che, vos sos punk y también sos gay? Pero no todo el mundo sabe que sos gay. Claro, ni que sos lesbiana, ni que sos travesti. En este caso se ve que sos punk. Claro, tampoco consumís la música por tu gusto sexual, la música te gusta porque te gusta. Porque me gusta. O sea que, en este caso son este tipo de tribus que tocan estas, hacen dentro de su show, como la vez pasada, el programa anterior. Bueno, comenzamos el programa hablando de Freddie Mercury, que fue un gran performático del escenario. Y hablar. De sus videos, y también entra dentro de la escena de lo que es el pop y el rock y toda esta música, ¿no? Con las performances que en ese momento no eran tan comunes. Uh-huh. Entonces, bueno, la escena punk, mucho de esto cuando ahí el amigo Joshua, que sí, vino y presentó su temporada en el infierno, sí, acá en La Rioja, bueno, él supo presentar algunos videos, poner algunos temas de esta gente, también sí, tenía el fanzine este, bueno, que estábamos hablando, él sí, también era un gran editor de, uh-huh, de su propio fanzine, y digamos que Joshua tenía, hablas de Joshua, tenía una cuestión, bueno, punk, ya me voy a otro plano, tenía una cuestión punk que era muy muy interesante, sí, en su rock and roll de vida, en su elección, en sus intenciones para con la vida, que bueno, era puro amor punk. Yo te pregunto, todos los que son punk, pregunto en general, se tiñen los pelos, se dejan el pelo largo, pelo corto, copias al otro, ¿cómo es la cosa? O sea, te pregunto a vos, Diego, porque vos fuiste punk. ¿O no? Pink. Bueno, ese, pink. No, a mí me gusta el punk, me gusta. Vos fuiste, digamos, si vos te tuvieras que vestir hoy de punk, a eso voy, ¿cómo te... ¿qué pincha te pones? Y en este momento, mirá, yo uso lo que tengo a mano en mi casa, que ya no tiene ninguna ningún estilo, no me define. Ya, a esta altura ya no, es como que, pero bueno, bueno, me encanta, me pondría una cresta, que de hecho un par de veces cresta, uso mis performances y me pongo mi cresta cuando siento que tengo ahí el punk a flor de piel. Varios momentos, ¿no? Sí, hay situaciones en la vida donde uno lo saca y se pone punk. Ahora que recuerdo, el año pasado, cuando se hizo después de mucho tiempo... para la marcha la de la marcha diversidad. Gay, la marcha del orgullo gay acá en La Rioja, que fuimos, ¿sí? Muchas y muchos salimos del placar para ir a esa marcha. O no, algunos salieron y otros ya estábamos afuera del placar. Pero me acuerdo que te habías hecho una cresta con los colores de la bandera, así, te la habías pegado, que era con no poxirrano, digas, pegado, era. Que era poxirrano sin tescoch, boludo. No me acuerdo, pero eso es... ¿Te pegaste la cresta en la cabeza? Eso es lo punk, y salimos, ¿ves?, a la calle y así salimos a la marcha. La intención no es tener pelo para hacerse la cresta, foto, sino tener... Sí, creo que... tener la actitud. Alguien nos sacó una foto por ahí, pero bueno, fue algo muy creativo. Dale, te invito a que disfrutemos y que escuchemos un poco de estas bandas que estaba mencionando, de Los Crudos. Música. Y de... tenemos de Los Crudos, Somos Peligrosos, y después vamos pegadito ahí con Tribu 8 y Lesbofobia. Así okay, que vamos sería ahí. Música punk. Punk gay. Vamos con el punk gay y a sacudir todos la peluca. Vamos. Preguntando a los jóvenes, ¿en qué mierda estamos pensando? Mientras nosotros estamos cómodos, hay sangre que chorrea, caras que lloran y corazones que queman, junto con brazos en el aire y dedos cerrados para el silencio. Seguimos con el camino que el... Ellos dicen que no valemos un carajo, pero durante tiempos de desesperación, de guerra, siempre golpean en las puertas nuestras. Ellos piensan que la sangre nuestra no vale para nada, y perdemos la vida de los chicos que creen las mentiras, creen que pelean para la patria y se gastan su vida, creen que pelean para proteger lo que es nuestro, nuestro. Nosotros no somos dueños de nada, son ellos los que mandan. Calm down, boy, I have better things to do than to be overwhelmed. Look at that girl. She's looking right at me. She's looking right at my tits. I wish my boyfriend were here. Mirando un orto, porque siempre los latinos cantan y sin disimulo. Canciones donde se pide que una chica mueva el culo. Siempre por glúteos van distraídos y ahí los invade Estados Unidos. Ahora entiendo que los dominen, que los invadan con los marines. A ver si vos, que sos muy macho, mueves el pito como yo el tacho. Muestra la piji, muestra la piji. Muestra la piji, piji, piji, piji, piji. Te desafío, muestra un poco ese colgajo, así me puedo reír un rato. Un cacho de carne con dos pelotas que cuelga triste como un idiota. Muestra la piji, muestra la piji. Muestra la piji, piji, piji, no, no, piji, sí, piji, sí. Ridículo. ¿Qué le da? No, esta piba está loca. Está mal, que no... ¿Se ve el pene o no? Está claro por qué escribí esta canción. La obsesión por el upite es uno de los grandes temas no resueltos por la humanidad. Parece que nada atrae más al hombre que un ojete. Por eso, si Dios bajara a la tierra, tendría que bajar en forma de culo para asegurarse de que se fijen en él y lo sigan. Siempre pensé que esa adoración por el culo tiene que ver menos con lo estético que por el gusto de consumir lo que del culo sale. Porque está claro que a un culo se lo puede tocar, usar para el sexo, moverlo para bailar o trabajarlo en el gimnasio. ¡Estén seguros que un culo, eso que tanto adoran, fue hecho por la naturaleza, básicamente para que de ahí salga mierda! ¡Cállate, débil mental! Voy a seguir. Les voy a contar de la semana pasada cuando me morí. Yo estaba durmiendo, pero había un mosquito que no paraba de molestarme. Tuve un problema cuando quise agarrar algo para espantarlo. Me fui hasta la guardia juntando la sangre como podía. A ver, pendeja de mierda, tómatela. Tengo un balde lleno de sangre, me pegué un corchazo. No tuve que esperar turno. Fíjense que tengo, que me siento mal. Siento que me voy, no sé si es bueno o es malo. Los médicos se pusieron a trabajar. Pero no pudieron hacer nada. Así fue que me morí. Y mi alma se empezó a elevar y a elevar. El fierro que tenía encima también. Al rato estaba en el famoso túnel que cuentan todos los que se mueren y reviven. Ah, estoy viendo como un film toda mi vida. Esto ya lo vi, pasen otra cosa. Era el clásico repaso por mi vida. Después esas voces que dicen que te reciben. Violencia, hola. Mi tía, el cuñado de mi hermana. Te estábamos esperando. Hijos de puta, no me los banqué en vida, me los voy a bancar en la eternidad. ¡Fuera, sorete! ¡Fuera! Uy, ay, ay, ¡fuera, ay, fuera, ay, fuera! Uy, ahí viene la luz. La luz que da calma. Siempre me dijeron que había una música celestial. Esto es un embole. Parece música del consultorio de un dentista. Soy Dios, violencia. Soy Dios. O Dios viene con una linterna o viene en moto. Te has ganado el cielo, violencia. Yo no gané ninguna rifa, pelotudo. ¿Qué concha se puede hacer acá? Quiero precisiones. Aquí encontrarás paz y tranquilidad. Si quiero paz me tomo ser ribotriles, que es como el paraíso, pero en cápsula de 5 miligramos. Aquí hay armonía. Ah, nada, qué oferta, pobre. Pues así de misteriosos son los designios del Señor. ¿Por qué no me hablas de frente? ¡Da la cara! ¡Da la cara! ¡Corre! ¡Vas a ver! ¡Holograma de los desposeídos! Solo la fe puede hacerte verme. ¡Da la cara! ¡Cobarde metafísico! No, ¡ahora le puedo ver la cara! ¡Dios! Hágale caso. Bueno, el fierro. ¡Tengo a Dios de rehén! ¡Ustedes afuera, canarios mal formados! ¡Fuera, fuera! ¡Arreglen esto porque hago la gran Nietzsche! Finalmente amenacé con darle el gusto a Nietzsche. ¡Ah, mujer! Un poco de quilombo a las puertas del cielo. No me iba a comer una eternidad así. Cualquier cosa que es eterna, tarde o temprano... Legítimos. Somos legítimos. Queremos ser legales. Queremos ser legales. Más derechos, somos menos obligaciones. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Distribución equitativa de los recursos estatales. Más derechos, menos obligaciones. Buen día, pasamos las malas carpetas que pasan entre las pruebas. Tomá Juan, Pablo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sácate la gorra ya, siempre lo mismo con vos. ¿Por qué? ¿Qué le molesta? No me la saco. Te la sacás y punto, no te doy la plata que te la saques. No hago nada, la prueba. Ah, sí, anda a dirección ya. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del día. En esta tarde, ya en un atardecer, estamos en un atardecer, ya es de noche. Y bueno, tenemos en este estudio de Radio Voces a una invitada, una escritora, también profesora de literatura, me tira acá. Y bueno, vamos a presentarla. Vos, Diego, presentala, a ver. Dale, sí, sí, bueno. Tenemos también, abriendo este espacio, que es de nuestra primera invitada de esta segunda temporada, a este espacio de literatura, como lo hemos tenido todo este tiempo, de literatura diversa, literatura poco frecuente por ahí, literatura más con otras sensaciones, a donde se expresa de otra forma esa exposición que uno hace. Bueno, y es un placer recibirla a Marita, o a Nous, como también he conocido y he leído bastante de sus escritos. Y bueno, la idea es compartir todo esto de lo que es escribir, pero bueno, vamos ahí a dejarla que nos salude. Bienvenida. También bienvenida a este espacio. Buenas noches, muchísimas gracias. Ante todo, ya que soy la primera invitada de esta temporada, bueno, un honor para estar acá con ustedes y compartir un poco de esta locura por las letras, ¿no? Ahí va, que tiene que ver todo esto, ¿no? Con ahí dijiste vos esta locura con las letras y te enganchamos, mira cómo hicimos esa variación, venimos del punk, de Violencia Rivas, sí. Pasamos a la literatura en 360 grados, pero bueno, contanos un poco, ¿qué es esto? Ahí ya te presentaba Cielo, bueno, profesora de letras. Sí, nuevita, recién recibida casi, así que acá estamos también estrenando eso, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Felicidades. Qué bueno. Sí, sí, qué bueno. Qué bueno. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Yo desde hace muchos años ya escribo. Antes de comenzar a estudiar letras en la universidad, soy profesora universitaria, pero creo que me despego de un poco de... y hago esa dualidad de lo académico y me refugio en letras desde otro punto de vista, como revelándome a las formas o a lo estético o a lo puramente académico, justamente en lo que yo escribo. porque no tiene una forma precisa, no se basa en lo lírico, en todo lo que sería, viste, la formalidad de en sí del profesor, el profesor de letras, ¿no? Que está corrigiendo la ortografía, si rima, si no rima. Y justamente acá, vos me decías, bueno, venimos del punk y todo eso, y es que la poesía, en mi caso, o los poemas, es ese remolino de emociones y constante, digamos que es como, mira, yo tengo la influencia que me, hablando con Diego, ¿no? Fuera del aire, me decía que escritoras generalmente, o escritores me gustaban. Soy fanática yo de Alejandra Pizarnik. Ah, bueno. De Germán Hayes también, bien. Así que vengo de toda esa locura, más o menos, que me sentí de alguna forma contenida en sus escritos. Y no el bicho raro que también escribe más o menos a partir del dolor. Pero vos fuiste encontrando tu propio estilo, sintiendo también toda esa revolución que pasa por dentro y después expresarlo en un papel. Y bueno, ese tipo de lectura, para que se entienda, es una lectura diversa, es una lectura lésbica, es una lectura gay. ¿Cómo sería? Mira, en realidad a Alejandra Pizarnik yo me acerqué desde lo literario, puramente literario. Quería romper con el tabú de la escritora maldita y la que se suicidó. Yo iba a investigar sobre la escritora, qué había hecho, cómo se formó desde su formación como escritora. Porque tienen el tabú, eso, el prejuicio de que Alejandra es la escritora maldita que se suicidó y que escribía a partir del dolor. Y en realidad es una escritora que se formó. Sus escritos habrán sido, valga la redundancia, escritos 50 veces, corregidos, sobrescritos, estudiados, estudió muchísimo, entonces desde ese punto de vista lo que a mí me atrajo. Después su vida personal obviamente que me llamó la atención, porque forma parte de su vida, de lo que vos me decías, la literatura diversa. Y por ejemplo, me interesó tanto, también si vamos por el tema de literatura diversa, de Cynthia Moscovitch, de Brasil, que también es escritora lésbica, y tiene todo de alguna forma cuentos, novelas con una temática de alternativa. Pero Alejandra tiene muy pocas cosas, de alguna forma están como tapadas. La carta no deja entrever, y siempre se habló de que si era o no era, creo que ella siempre jugó con el tema de la bisexualidad. Probable le gustaba disfrutar de las emociones de la vida y justamente de la vida misma. Creo que no se encerraba en un prototipo de soy esto y soy esto otro, sino que lo vivía intensamente, y eso se ve en sus letras, ¿no? Es muy profundo, sí. Tuve la oportunidad de leer, bueno, Alejandra Pizarnik, no gran parte de toda su obra, pero sí algunos escritos, y deja ahí, como decís vos, ver esas emociones. Que en un punto también uno llega a pensar desde qué lado moviliza a una persona el hecho de escribir. Si el de narrar como vivencia, locuras o situaciones que se producen del amor, o desde el lado de lo que uno se inventa para poder vivir dentro de un mundo a donde el amor, por ahí, es una cuestión donde te permite dos opciones: o la cursilería del amor, que te lleva a consumir lo chatarra del amor, o lo realmente movilizador del amor, que es también abrazar todos los sentimientos. Lo triste, lo que no está bien, pero verlo desde ese punto del amor, ¿no es cierto? Que eso tiene que ver justamente con el estilo de cada escritor. Justamente estamos hablando de ella, es una escritora intimista. Ella decía, vivo a través de la palabra, pero a su vez también hay escritores como Cortázar que son más a lo fantástico, ¿entendés? Cada uno tiene su estilo. Horacio Quiroga, que lo tenemos en los cuentos realistas, es donde vos te encontrás, justamente lo que decía acá, era donde cómo encontré o cómo vas encontrando tu propio estilo. Claro. Es un camino. Como artista. Claro, es un camino de formación constante. Tu sello, ¿qué es lo que tu sello? Vas poniendo tu sello, ¿no? Claro. A mí, por ejemplo, me pasa personal que si... Generalmente la poesía, yo siempre digo, no se explica. Ajá. Se siente. ¿Sí? Pero yo acá, bueno, estoy con ustedes y también hay oyentes. Y sí, yo también escribo muy intimista a partir de ese plasmar el dolor. A veces que uno siente desde lo físico y lo va a plasmar en las letras. Uh-huh. ¿Eso regocija toda esa tarea? ¿O por lo pronto carga también de esa creación imaginaria de la inspiración para lo próximo? Claro, es el desdoblarse, la dualidad. Justamente te pasa que hablábamos de Nobs y Marita. yo de los primeros años usé siempre el seudónimo. Los que me conocen, la mayoría conocían poesía de Nobs y no sabían quién era Nobs. Siempre he sido muy impersonal, justamente porque también escribo poesía con temática lésbica, pero en ese tiempo uno es joven y está con el tabú y todavía estábamos en el closet, como quien dice. Y creo que ese también fue como ese disfraz, ¿no? De pronto ya grande y yo también ya, Diego me conoce, que también estuve en tema organizando las fiestas alternativas y marchas, el orgullo y todo lo demás. Y bueno. Claro, y después trabajar desde ya que me convocaban a café literarios, talleres literarios, de pronto ya era pararse frente al público y decir, yo soy esta y soy lo que escribo y soy lo que soy realmente. Entonces de pronto ya me veía utilizando mi nombre y siendo yo. Pero Nose es el sello que va a estar siempre. Claro. Siempre. Como tu alter ego, digamos. Claro, siempre. Pasa Pessoa, por ejemplo, un escritor portugués que tiene como 8 seudónimos y los utiliza y son como estrategias de escritura. Eso bueno, te permite también bueno, situarte en el otro. En el otro, en claro. El otro. Pensar desde el otro y moverme desde el otro. Si bien yo escribo poesía intimista, no significa que sea lo que me sucede a mí justamente. A veces me pasa que hablo, veo, camino y son cosas, esas voces que tiene el típico escritor y se plasman en la letra y nada, y sale. Pero siempre está en el otro, pero siempre el escritor es hipócrita cuando dice que escribe para el otro. No, escribimos para nosotros. Claro. El objetivo llega y se da es cuando causamos esa sensación en el otro, le despertamos algo. Si no movemos esa fibra en la piel, no tiene mucho sentido ya la poesía. ¿Y en ese momento qué sentís vos cuando presentás algún escrito a donde sabes de que tu exposición te lleva a contar un momento a donde realmente te parte inspira mía para también. Eso? En el momento en que vos te liberás de eso y se lo entregás a la gente, de cualquier forma que utilices, cualquier soporte para transmitirlo, ¿qué sensación te queda? Mira, yo desde que comencé a participar en los talleres o en donde me convocan para leer acá, que en La Rioja hay pocos espacios, ya deja de ser mi letra, mi poema. Yo siempre digo, lo dejo volar y ya pertenece a alguien. Más allá de que para mí tengan un significado, vos lo vas a interpretar Diego de una forma, ella de otra, y el sentido de la esencia lo tengo yo. Entonces, cuando ya mando a volar, lo leo, ya no es mío, ya pertenece al otro de alguna forma, se apropia el otro también de eso. Me pasó una experiencia muy linda que trabajé con Magdalena Bo en audiolibros y en braille. Ajá. Y lo leyó una chica no vidente. Y uno como escritor que te lea una chica que no ve y lo sentía y vos la mirabas como acariciaba para leer, vieron que con él. Bueno, era impresionante. Te juro que se siente más a que me lo lea alguien, un locutor o lo que sea. La chica lo sentía en la piel. Claro. Y era ese juego entre la palabra, el papel escrito, acariciar la letra y que ella lo sienta. Claro. Fue una experiencia muy linda. Lectura siempre a través del tacto, algo claro, que no está... Yo tengo varios publicados en antologías, pero trato de participar en antologías que se salen los audiolibros, en braille, o sea, de llegar a todos. Ese es el objetivo, llegar a todos los que no puedan leer o lo escuchen Obvio que es horroroso para mí tener que escuchar, pero bueno, es parte de esto. Y es parte de esto, esta entrevista, Juntos a la Par, ahora que confesaste esto. Entonces, ¿puedes decir vos algún poema tuyo o lo leemos alguno de nosotros? No, no hay problema, lo leo. ¿Lo podés leer? Sí, sí. Dale. Bueno, así por sea, no tan solo tuyo, sino de todes. Sí, sí, no, lo comparto. A ver, ¿leemos ahora? Dale, podemos hacer también una lectura y después seguimos charlando, porque también estaría bueno de esto. O sea, creo que dijiste muchos disparadores, ¿no? Con el tema de lo que es la literatura, cuando hay mucha gente que no tiene la posibilidad o la facilidad de expresarse ni hablando, ni mucho menos escribiendo. Pero, por ejemplo, me interesaría saber eso, en qué cómo se reinventa también el artista literato al momento de terminar de escribir algo, cuando ya todo eso que tiene contenido queda plasmado, queda con ese vacío, esa liviandad de haber contado algo, de la forma en que le haya salido. A veces te cuesta ¿Cómo se reinventa? Claro, ¿cómo se reinventa después de todo eso? Porque es una descarga muy importante a donde, por ejemplo, eso que decías, el llegar a mucha gente que no tiene la forma de leer a través de la vista, también debe ser una forma de escape el poder o reconocerse a través de tu literatura o de reconocer a alguien que puede expresar, que tiene esta herramienta tan práctica, ¿no? Que por ahí uno dice, bueno, yo tengo tantas ganas de decir algo, pero no sé escribir porque se mide desde la vara del escritor más taquillero. Y la facilidad de escribir creo que la tenemos todos, de contar algo. Sí, tal cual. Lo espontáneo. Te pasa por eso, yo justamente apenas comencé, les decía que está esa doble personalidad de alguna forma contradictoria desde la profesora de literatura, de lengua, que le dice la típica vieja de lengua, y después está mi otro yo que escribo, claro. Y rompo las reglas de pronto. Si yo me pongo en profe y me comienzo a analizar las rimas, los recursos poéticos, voy perdida, chicos. Claro, vamos, es así, es muy loco, pero claro, es lo que yo siento que soy realmente, entonces pero bueno, esta locura que vos decías, tenemos esos altibajos, volvemos, subimos de nuevo, nos escapamos, nos volvemos a encontrar, pero es así. Es interminable, ¿no? Es interminable, es descubrirse todo el tiempo, es reencontrarse, reconocerse, chocar contra el espejo, mirarse fijo al espejo, y es una locura linda también porque es... te sale, te nace y te formas también, ojo. Yo escribí cuando tenía 16 años y ahora lo leo ya adulta y digo, ¡ay, qué tierna! Claro. Pero empieza, y es lo que decías vos del amor y todo eso. Bueno, sí, no está mal. Comenzás con el tema, y muchos enamorados empiezan con el tema y que muchos le dicen que es cursi. Pero en realidad nada es cursi si tiene un sentimiento profundo. Soy una loca también media romántica, más allá de que digo que, bueno, escribo medio duro, seco. Pero no, yo soy súper melosa a veces en la poesía, pero ya nace así, ya soy así. Creo que es mi vía de escape también, la poetisa. Y bueno, pero sirve. Dale, vamos a ir ahí con algún tema que vaya dando pie a que comiences a compartirnos, bueno, algo de tus escritos, y después nos vas a contar un poco de eso, de las épocas, de los momentos, ¿no? Eso que acabas de mencionar, de las distintas edades. Claro, cómo uno va sintiéndose que ya puede despegar de en este caso, como de Nous. Yo me acuerdo que tiempo atrás sí. No te despegabas de Nous. No, era tu frente. Y lo tenemos todavía en el tatuaje que claro, me dice, ya claro. Es porque, te digo, es mi piel, forma parte de mí. Hoy me llamó la atención esto que digas, bueno, no, todo bien, preséntenme como Marito, sí. O sea, con una tranquilidad. Sí, porque ya sería como también pecar de hipócrita, decir, ay, sí, se anda escondiendo y en salida ya no. Claro. Obvio que por eso yo soy muy sincera, me costó, y ahí yo que sé, yo, perdón, pero sé que detrás de acá, de lo que nos están escuchando, hay muchos que están en eso, y ese miedo al salir o el que te escuchen. Ojo, que no era por un tema de sexualidad, era por el tema de exponerme leyendo poesía, que me hacían ver como la chica vulnerable y poeta. Claro. Desde ese punto de vista, no desde el otro. Creo que el otro me costó menos que ese. Ponerme en los talleres, te cuento. ¿Sí? Podía leer lo que sea, pero después, mira, de un tiempo largo. Lo demás no. Lo demás, bueno, se sabe. Sí, no hay que ser uno mismo después. Sí, sí. Bueno, ahí vamos a arrancar con alguna música tranqui que vaya permitiéndonos acomodarnos ahí, disfrutar, predisponer todos los sentidos para disfrutar de la lectura de nuestra invitada acá, de Marita. Así que, bueno, vamos a comenzar a relajarnos y a disfrutar de este momento literario. Until our ancestors woke up and before they went back to sleep, they carved it up into the world we know. Heaven, heaven spread peace, world around us, make me tell. And they say back then, our universe wasn't even there, until a certain bang, and then there was light, was sound, was matter, and it all began, the world. Divina psiquis. Me confundo entre personajes absurdos en los que descubro mis ojos, mis manos, mis pies, mi piel, mis labios o la sonrisa fingida. Tropiezo con ellos, tropiezan conmigo. Me encuentro, huyo, me reencuentro, me quedo. Me acerco, intento tocarte, te desvaneces, me desvanezco. Arden las venas este néctar que embriaga al ser. Mis pasos me abandonan, los encuentro. Me encuentro en otros pasos. Psiquis que me pierde, bullicios, carcajadas, voces lejanas. Y de pronto, el silencio, silencios. Desde un rincón olvidado ella, ella que me mira de reojo, la que me busca, la que busco. Me reconozco, me rescata, me abandona. Nos reencontramos. Aquella que fui, la que soy, dos seres, la misma esencia, espejo circular que me contiene. Le recorre la sangre indómita, mientras la copa rota se aferra a su carne. Las manos carmín tiemblan en una caricia y se desvanece. Su silueta se confunde entre personajes amarillentos, marionetas del placer. De a uno se desploma mientras sombras danzan sobre falsas promesas. Corazón estepario, te alejas, se aleja. Lo llevan sus pasos, ha terminado la velada. Y el arlequín de la razón juega con el filo de la noche. Se va, nos vamos, prisioneros de un regreso. Como un cristal roto se desgarra el cuerpo, músculos, huesos, piel, memoria, derroche de lágrimas sin sentido. No hay antídoto a este grito sin voz que nace en la raíz de mis adentros. Me acurruco una melodía nocturna entre sus brazos, su piel, el manto que abriga mis heridas. Su refugio en su calor silente, tanta ternura sin rótulo. Mando a callar al dolor, a las voces del insomnio, y no hay amanecer que le pueda a esas caricias, su mirada, su perfume. Sus besos, una daga blanca que la atraviesa. Sí, a ella, ella que me subyuga el alma a través de los huesos. Su silencio sin preguntas absurdas, su abrazo, sin voz, me rescata. Y vuelvo a ser mortal, vuelvo a latir, vuelvo a caminar el jardín. Se ha salvado, la han rescatado. Y bueno, ahí lo que estábamos disfrutando. Se denomina, bueno, una selección de escritos tan lejos de ti y tan cerca de mí, de Nous. Y bueno, ahí hicimos más o menos un pasaje de lo que estábamos charlando, de los distintos estadios o de los distintos momentos a donde uno se encuentra para el relato. Y pudimos ver la intensidad del último, esa cuestión del perderse de uno mismo, del segundo, lo que yo pude interpretar, sí. esa cuestión de uno se pierde dentro de todo eso que carga, como se vio bien definido los estadios, y en el primer texto esta cuestión de lo que uno anhela también, que bueno, este texto fue trabajado, texto tuyo, en una obra de La Verdad Sin Máscara, a donde se trató de trabajar sobre ese texto con unas cuestiones del peso, ¿no? De eso, de lo que uno anhela, y ahí pudimos ver esas distintas estadios. Sí, justamente elegí estos tres así, al azar también, pero justo se da que nada, abrí la página y cayeron esos tres. El que leí primero, justamente hablábamos de esa dualidad de Nous y Marita, dos seres de la misma esencia, y un espejo circular que contiene esa misma persona. Y los demás, sí, son estados anímicos, el segundo en las noches esas locas de borracheras que, quizás, ¿te acuerdas? Decían marionetas del placer, que uno se pierde, esos personajes amarillentos que no distingue bien. El tercero, bueno, tiene que ver mucho, yo escribo mucho con el tema de si vamos a hacer un análisis literario, el tema del cuerpo está muy presente, que es por una cuestión personal de alguna forma de escribir el tema del dolor corporal y que no se quede en un diagnóstico médico, y si vamos a las letras y lo trasladamos ahí. Por eso te decía que era intimista en ese sentido. Y bueno, y después, bueno, sí, hay otros que lo estamos trabajando más y son cortitos, así. Sí, hay oyentes o personas que les interesa tu lectura, ¿se pueden comunicar con vos? ¿Se puede de alguna forma? O... Sí, no hay problema. De por sí, Marita Brizuela figuró en el Face. Sí. Para mí esto es más que todo como un hobby, más allá de que, bueno, guste y está bueno. Uh-huh. Y me gusta compartirlo porque también te genera conocer gente. Hay muchos escritores, hay un potencial enorme en la Rioja de jóvenes. Y está bueno, pero en el Face siempre estoy en Marita Brizuela y me buscan y salgo ahí, van a ver, generalmente estoy siempre. Ajá, buenísimo. Y ahí, bueno, como para ir también cerrando un poco la nota, ya yo después vamos a ir. Quisiera que lea otro antes que se vaya. Ya vamos a ir con nuestra próxima invitada en los últimos minutitos que nos quedan del programa, también para ver esta cuestión de las dualidades que tiene que ver justo que con esto de... también una exposición y una obra. Te quería, bueno, quería que comentes también esto de las dualidades, de cómo ayuda a uno, ¿no? A la persona a veces este tipo de canalización, de canalizar lo que le pasa, de no volverse loco, ¿no? Estamos muy, creo que el escritor está a un paso todo el tiempo y juega con ese... Sí, al filo de la locura. Caminar con el filo de la locura porque lo seduce, porque lo moviliza, también porque creo que tiene un poco de autocontrol para meterse en ese terreno que no es tan fácil, pero sin embargo, hay gente que tiene, digamos, desarreglos un poco psíquicos, Kikos, no sé cómo denominarlo. Me iré y no sabré volver, dice Alejandro, claro, Pirsanique. Ahí va. Pero... Y todo ese tema, y que vos hace rato me comentabas de que estabas trabajando también, y desde qué lado la literatura puede ayudar, así como nos contabas, una persona no vidente, cómo puede ayudar a sentir a través de esos dedos, como también, bueno, queríamos que comentes así en algunos minutos, antes de alguna lectura que nos regales como despedida. Esto que me parece muy importante, de trabajar, de empezar a acercar, a que la literatura sea una herramienta, sea eso que moviliza lo que todos tenemos adentro. Todos tenemos de alguna forma o un monstruo que tenemos que empezar a abrazar, suavizar, empezar a calmar esas bestias, y cómo este tipo de canalización a través de la literatura nos puede ayudar a un poco de claridad mental, un poco de jugar a esa dualidad y permitirse también ese punto. Sí, creo que eso depende del estilo de cada uno y cómo canaliza cada uno sus traumas de alguna manera. Tampoco es una vía de escape de salud mental, pero sí, te pasa que uno juega al límite. El tema es que si yo me pongo desde el otro lado, yo no sé si estoy loca yo, están locos los otros. Entonces te comienzas a plantear eso, y creo que la letra y la poesía, la literatura, sirve también como un puente, que vos decías, ese llegar al otro y poderte trabajar y exteriorizar lo que a uno le pasa. Si bien del otro lado hay chicos que les cuesta expresarse, está bueno eso en un principio, a veces usar el seudónimo o encontrar ese otro yo y poder trabajarlo desde ahí. De por sí, es algo que es muy personal. Directamente, ahora yo veo muchos escritores jóvenes y salen con su nombre y apellido y no tienen ningún problema. Ahora es diferente todo, y también depende de la personalidad. Yo era muy tímida. Era muy tímida. Vos más o menos me conoces, Diego. Yo era muy tímida. Entonces me costaba muchísimo. De pronto, yo sentía que en cada poema que tenía que leer me estaba desnudando el alma. Y es un tema, porque terminas de leer y te miran todo, ah, mira. y mi forma de ser, mi personalidad, más allá de las letras, es muy de extrovertida. Uh-huh. Pero cuando escribo soy muy introvertida. Entonces, me sirvió mucho eso. Yo creo que también me tendió esos puentes para llegar al otro, para acercarme al otro y construir. Vos también me decías, bueno, con el tema de los chicos esto que tienen problemas en todo lo que es salud mental. Claro, vos me comentabas un caso en particular. Sí, justamente te comentaba un caso, un chico de una esquizofrenia, es un puente. El loco está loco, si hablamos de locura propiamente dicha, es porque está aislado. Claro. Siempre he velado desde la psicología social, desde el psicodrama, de socializar. La alienación es lo que te vuelve loco, el aislarte te vuelve loco. Entonces, a aquellos que nosotros marcamos como que están locos o que tienen una psicopatología muy grave, acércalo, crea puentes. Hay diferentes puentes. El puente principal es el arte, ya sea la letra, la pintura, lo que sea. El puente es el arte. A través del arte se unen las almas sin tener que ver el color de piel, ojos, títulos, nada. Te une, son almas creando, y desde ahí el trabajo. Acá ya me salió un poco el tema de la profesora, pero siempre, claro, siempre he velado desde ese punto de vista, y lo que pueda, ya sea mi profesión o nosotros que estamos acá, porque esto es arte justamente, y podemos unirnos a través de esto y crear espacios interdisciplinarios, está buenísimo. ¿Y tenés pensado trabajar con esto? Bueno, ahora estamos ya en la época final del año, pero como darle hincapié a todo esto y comprometerte con el tema de talleres, de brindar espacios. Justamente, mira, el tema este de salud mental me interesó muchísimo, porque en Buenos Aires se está trabajando mucho en el Borda y en el otro psiquiátrico que es de mujeres, desde la desmaniacomanización sí, a través del arte. Del arte, y vivieron que está la radio también, claro. La Colifa. Sí, entonces, sí. Bueno, es trabajar desde ahí. Estuve investigando, estuve leyendo bastante, vamos, soy muy intrusa en lo que es estudio, así que estuve leyendo mucho de eso, y tengo un objetivo de armar un buen proyecto y presentarlo. Ya he tenido contacto con algunas instituciones, pero también no creo que sea un trabajo irresponsable de largarme ya. Entonces es una formación y saber qué es lo que queremos, plantearnos un objetivo y trabajarlo desde el punto interdisciplinario. Y acá es difícil en Rioja. Te chocas con el sistema, ustedes mismos lo están viendo, totalmente burocrático, centralizado y se mueve por plata. Y a mí no me cuesta nada agarrar la moto, me he ido a tango, he estado con chicos, pero hay poca gente que lo va a hacer, ¿entendés? Entonces, y no me parece trabajarlo solo desde letra, porque hay chicos que tienen otras necesidades, trabajar desde las diferentes inteligencias, o sea, nadie acá es menos que el otro. Entonces, explotemos las habilidades de cada uno, y ese es el objetivo, o sea, trabajar desde de todos, poniendo un granito de arena, se pueden hacer muchas cosas. Gracias a Dios tuve el tema de se me abrieron las puertas y mi casa es la literatura, las letras. Bueno, esta es mi herramienta, yo voy a trabajar con esto y quiero realizar esto desde este punto de vista, o sea, desde mi lado, desde mi disciplina, pero no me quiero encasillar en mí sola. Entonces está bueno trabajar con los chicos de teatro, música, pintura, desde la radio misma, ustedes que tienen este espacio que es sumamente abierto, se pueden hacer muchas cosas. Lo que falta acá es voluntad en La Rioja. Falta voluntad y falta esas ganas de querer generar algo nuevo que está pasando en otras provincias. Entonces La Rioja ya es grande. Entonces, creamos nuevos espacios, ampliemos el horizonte, pero ya depende también de cada uno. Buenísimo. Bueno, entonces también hacemos como una convocatoria de un llamado a través de lo que estás diciendo vos. Por vamos ahí a trabajar sí. Todos. Hagamos un puente. Es que me parece muy interesante eso, la cuestión del puente. Así como vos decís, tu herramienta es la literatura, la nuestra en este momento es el micrófono y todos los que están ahí sabemos la cantidad de gente que escucha esta radio particularmente y muchas radios que está a través de la red de medios independientes. Y realmente se apuesta a esto, ¿no? A la inclusión. Por eso hablamos de este espacio de diversidad para construir, para mostrar de que acá se está y bueno, y de que se pueden hacer grandes cosas, hay grandes cambios. Una simple lectura a alguien le puede llegar justo en el momento oportuno. Es lo mínimo, es lo mínimo, hasta en los hogares de ancianos. Tampoco quiero hacer asistencialismo, no, ojo, eso no, o sea, es trabajo en compartir equipo, compartir y momentos, eso, y uno desde lo mínimo puede ayudar, el mínimo, pero bueno, está eso y se movilicen y todo lo demás. Buenísimo, bueno, ha sido está un muy placer. Bueno, sí, todo lo que acabas de decir y está bueno tomarlo como propuesta. Mientras hablabas se me ocurrió algo de hacerlo, de podernos juntar, podemos convocar desde este programa Juntos a la Par, convocar un día de lectura, más allá del espacio que nosotros sí. Tenemos y te damos acá, que se lo damos también a todas las personas, pero con este tipo de lectura, con esta columna diversa, con este espacio diverso, y que esté abierto, y que también el oyente se vaya acostumbrando su oído a este tipo de lectura. Totalmente. Entonces, creo que también desde nosotros, no sé, lo podemos agendar, ahí la productora que lo agende, ¿cómo podemos lograr un espacio más allá de la radio, para que justamente podamos compartir esta lectura gay, diversa, o, bueno, quizás escribas otro tipo de lectura, pero de esto de animarse, como decís vos, a usar ese desapego de salir del placar, y juntarnos en algún momento y hacer algún tipo de lectura que sea diversa, gay, ¿sí? Y bueno, compartir esto y que hayas venido y animarte, Nose, a venir acá y romper. Ay, claro. También con eso, me parece fabuloso. Así como lo hiciste vos, espero que este ejemplo lo tomen como ejemplo a Nose de animarse y venir y leer lo que ella escribe. Como vos decís, un poco que me ves el alma. Sí, obvio que te vemos el alma y te vemos, pero también esto ayuda a que los otros lo hagan. Sí, totalmente. Entonces está bueno generar un nuevo espacio. No sé qué opinan ustedes, chicos, de la producción. Diego. Sí, bueno, el eso, yo creo que me parece fantástico de esto de poder expresarse y poder canalizar y tener esa facilidad, como que es, como decías vos, a través del arte, y cada uno yo creo que primero tiene que encontrar cuál es su beta, por dónde es que puede llegar a meterse y llegar al otro, desde qué manera uno puede construir ese puente. A veces solamente con el solo hecho de escuchar ya hay un puente sin la necesidad de brindar, sino hay gente que está necesitando recibir. Sí. Y es también tener en cuenta todo eso, no estar atentos a las distintas necesidades, no convertir lo que decías vos hace rato, que no sea un asistencialismo y una cuestión de que yo quiero dar, sino también entender de que hay gente que necesita recibir todo esto desde el lado que sea, hasta desde la posibilidad de decir, bueno, desde las cartas, ¿no? Escribir cartas, que ya uno dejó de escribir cartas en su momento. ¡Ay, qué lindo que era eso! Era un momento mágico. Yo creo que todo el mundo pasó por ser escritor en el momento que tenía que escribir una todavía carta. Todavía sigo, le doy una que otra, le mando cartas. Chicos, les voy a mandar cartas acá. Me encanta, ¿verdad? Me encantaría, bueno. Sí. Las cartas son muy, muy, muy especiales. Sí, así que bueno, sí, en algún momento vamos a estar ahí convocándote, ya de también convocando, te vamos a más gente, sí, para totalmente, que podamos hacer esto fuera de la radio también, o dentro del espacio de la radio, pero también de para que otros y otras no se sientan tan solas ni tan solos. Eso es, poder encontrarnos y estar juntos a la par con estas cosas. Y bueno, para todos los que están oyendo en este momento, hoy Nose cumple años. Ah, sí. Así que bueno, saludamos desde acá. Feliz gracias. Cumpleaños. Gracias por haber venido el día de tu cumpleaños acá y compartir esta lectura. Y creo que ya vamos con el último pedido de tus poemas. Y bueno. Lapsus. Hace ya un tiempo solté su mano fría. Apenas la recordaba o fingía no hacerlo. Hoy nos volvimos a encontrar entre un café y un cigarrillo titubeando en el borde del precipicio de un cenicero. Me abrazó hasta sentirlo en la raíz de los huesos. Se me encogía el corazón, aquel que aún tenía espacio sin alquilar. Y acá me ves, despotricando contra el silencio, deshojando soledades en los renglones, testigos del encuentro, en esta habitación sin esquinas, sin refugio para los miedos. Es esto de volver a chocar de frente contra el espejo, y del otro lado ella. Ella que me ofrece su mano entre sombras de ausencia, y es en vano, porque no alcanzo a tomarla. Nose. La plaza se inunda y mi corazón espera que mañana ya no llueva y yo te vuelva a ver. Y bueno, ya en los últimos minutos acá del programa nos hemos extendido un poquito ahí, porque hemos empezado un poquito, unos minutos más tarde, hasta que acomodamos todo. Pero bueno, también fue un día de invitadas. Y ahora, bueno, tenemos acá a Emilia Carrión, que está Emilia hermosa. Carrión, ¿no? Emilia Carrión. Bienvenida acá a Juntos a la Par. Juntos a la Par. Gracias, hola. Muchas hola. Gracias por invitarme. Buenísimo, gracias por venir y, bueno, y por contarnos. Bueno, queremos que invites un poco a la gente, que nos cuentes un poco de lo que está pasando ahora. Estás exponiendo una exposición fotográfica. Contanos en qué marco, cómo estás ahí trabajando. Sabemos que estabas con una obra, una perfo de Tevi, que tal, o sea, contanos a bueno, ver de qué se trata. Sí, estoy haciendo una muestra, una exposición de fotos en el marco de Imágenes Sociales, del Festival Latinoamericano de Imágenes Sociales. Y bueno, está ahí en el patio del Espacio 73 y bueno, dura desde que empezó el festival hasta el domingo. Hasta este domingo, hasta este domingo 18. 18, uh-huh. Tal cual. Ajá. Abierta a la mañana y a la tarde mientras estén las actividades del festival. Ahí va. Y bueno, la muestra, o sea, yo te decía... ¿Es tu primera muestra? Es mi primera muestra, así en una institución, digamos, más... Formal. Más formal, podríamos. Exactamente, porque sí. Ya hice algunas muestras, sí. Pero fueron más en espacios más alternativos, con amigos, o sea, en lugares donde había alguna, donde tocaban bandas, en ATE hice. Sí, el año pasado vi una muestra tuya, sí. En ATE, muy y además, interesante. Claro, y además como con la participación colectiva, digamos, sí. ¿No? Fotos y también objetos de arte y también... Sí. Digamos, pinturas, dibujos de otros amigos. Uh-huh. Y otra que hicimos en la universidad por las mujeres que luchan también. Sí. Esa fue en la universidad que también, pero fue tranquila. En este momento, ¿de qué trata esta muestra? ¿Tiene un título específico? ¿Estuviste sí. trabajando sobre alguna una cuestión particular? Tiene el título de la muestra es Esto que soy. Esto que soy. A mí me encantó el título. Mm. Y tiene que ver... Sí, bueno, con no. Lo que... Sí, la idea era, nosotros hace rato que venía sacando fotos y en relación a todo lo que es la cuestión de la diversidad, sí. Y todo aquello, digamos, que está siempre fuera del estereotipo, la norma, de la mirada común o del sentido común, eso que queda fuera, digamos, ¿no? Lo invisibilizado y que yo dije eso en la muestra. Todos miramos a través de la mirada dominante, hegemónica, heteronormativa, binaria, hombre-mujer. Todas las personas, la mayoría de las personas. Y queda en esa mirada o desde ese paradigma, queda fuera mucha gente. Entonces la idea es poder revisar eso, hacernos conscientes. Primero de que claro. Miramos desde ahí, que miramos, que pensamos, que reflexionamos, que hablamos, que decidimos, juzgamos desde ese lugar. Para poder modificar ese paradigma, esa mirada, aplastarla, demolerla, deconstruirla y para volver a hacer una nueva mirada en donde incluya a todos, ¿no? En este caso, la fotografía para vos te sirve como esa manera de esa forma de expresar, vos sabés de que de esa manera te sentís más completa, te sentís más como ese poder que te da la fotografía de captar lo que por ahí uno sí. Habitualmente no lo ve. Uh-huh. Y al transmitirlo sentís que hace rato, bueno, estábamos con Nose, que ella escribe, y hablamos de los puentes que uno ajá. Crea desde el artista que expresa a través de alguna herramienta que puede canalizar una idea y teniendo en cuenta al otro que recibe, o sea, ese puente que va a unir, que tenga un ida y vuelta y que no sea solo la necesidad de el artista de expandirse. Exacto. Sin tener en cuenta a quién llega. No, mi idea es llegar. Pero ese feedback... Sí, que... es llegar de alguna forma para que a las personas de algún punto le interpele algo. O sea, la idea también de trabajar con estas imágenes, creo que no muchos, por lo menos acá en La Rioja, en otros lados tal vez sí, no es muy común ver imágenes de personas que no responden a ciertas características físicas que son las que todos esperamos. Sí. O sea, son personas, eso que te digo, que están al margen, afuera. Y son chicos transexuales, travestis, lesbianas, que han tenido ganas de expresarse y también, como y esto que soy también, cuando la consigna ante la foto, ¿cuál era? ¿Cómo querés que los otros te vean? Y la mayoría de los chicos dijeron, ¿cómo somos? Entonces, tiene que ver con ambientes, con lugares y con cosas cotidianas. O sea, sí. Una de las chicas travestis me dijo, nunca me vi tan natural. las fotos, me dicen, ella dice me gustan porque nunca me vi tan natural. Y tiene que ver con mostrar que son personas como todo, que tienen una vida común y que están en espacios comunes y que hacen cosas como todos. Claro, desde depilarse, desde ponerse linda para una máquina, pero también desde sacar la basura hasta estar en el baño. Vos vas a ver los chicos que vas a ver, bueno, son imágenes cotidianas, algunas son más performáticas, porque ahí, por ejemplo, bueno, el Teddy, como me decía, él tiene como una actitud más performática, él también, hay un mensaje en sus fotos también, si bien él está en una situación común y cotidiana, sí. No actuando, pero algún mensaje extra, digamos, también da a través de sus fotos, ¿no? Haciendo un paréntesis, yo a Teddy me lo crucé ayer en la roticería. Sí. Con su pelo rosa, divino, rosa y con rulos. Posta. Divino en la roticería. Como... Hola. Y entró tan normal como todos, que estábamos normal. Yo estaba ahí justo buscando comida para mi familia. ¿Viste? Todo normal. La gente de la roticería se onda que ya va siempre. Y había uno ahí, un viejo. Sí. Pagando. O sea, un bebé, como le decimos nosotros. Claro, como diciéndole a la cajera: mire, claro. Mire. Mire ese. Claro. Ese, le dice la cajera, eso está de moda, andar con rulos y con el pelo teñido. La cajera, la chica de la roticería, me pareció fabulosa la contestación que hizo. ¿Y a qué voy con esto? ¿Cómo Teddy es tan normal apareciendo con esos rulos, hermoso y con ese pelo rosado en la roticería? Claro. ¿No? Continúa con tu... Con sí, tu... sí, sí. Pero me pareció fabuloso. Claro, y bueno. Eso creo que también se logra con lo que vos hiciste. Uh-huh. Con lo que vos estás haciendo con esta exposición. Uh-huh. ¿No? También a verlo de una forma implícita, cómo también va a ayudar también a aquellos que no salieron del placar, como uh-huh. decimos acá con Diego, para que salgan, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Por eso digo, la idea es eso también, el mensaje o... Sí, que interpele, que muestre, no solamente sea para los chicos, sino para la gente. Yo sé que a algunos por ahí les puede resultar chocante, porque son como imágenes no habituales, o son estas cosas que uno ve en las revistas de moda, o ve, digamos, en todos lados ciertas figuras de esos estereotipos que hablamos, ciertas características que como son comunes. Entonces esto por ahí genera como un impacto. Y además, o sea, se trabajó porque es una muestra de fotos, pero también tiene como toda una cuestión de diseño artístico y tiene objetos, y hemos trabajado con espejos. Entonces tiene mucho espejo. Entonces cuando vas mirando la foto y esto que soy, aparece también la foto y el espejo, hace un jueguito ahí, al punto de que una amiga me dijo, el espejo me interpela mucho, veo la foto rapidito, paso por el espejo rápido porque me cuesta verme en el espejo. Entonces estuvo muy buena las devoluciones también. ¿Y vos cómo te sentías trabajando y viendo a la gente, a todos los que ibas fotografiando y proponiéndoles? ¿Cómo viste vos tu situación de espejo también, de reflejarte o de ver tus partes? ¿Te sentiste identificada? ¿Seguís viendo cómo la inclusión de lo diverso o cómo vos te ves también dentro de toda esa diversidad hasta el punto de llegar a identificarse como somos todos iguales? Para mí fue como viste, cuando yo a todas las chicas y los chicos que fueron a casa la primera vez que hicimos, después fuimos a la casa de ellos, qué sé yo. Sí. El primer paso fue como cuando te conoces con alguien, que hasta que te habitúas y qué sé yo, pero después fue una charla común y un intercambio. Uh-huh. Y yo me siento, o sea, como decía el espejo, me siento, cuando vos conoces una persona, que hasta que te conoces y ya entras en contacto y lo vas conociendo y, no sé, una interacción, no sé, nada más. Fue el primer contacto de que no nos conocíamos hasta que nos conocíamos, como uh-huh. con todos. O sea, no, nada más. O sea, y son espectaculares y nada, re bien. ¿Estás feliz? Sí, estoy re contenta. Y esto recién comienza, ¿no? Sí, sí. La verdad que sí, porque estuvo bueno, me gustó la muestra, me gustó, los chicos se sintieron muy bien, re buena onda. Y bueno, tuve re buenas devoluciones, repercusiones. ¿De cuántas imágenes cuenta toda la muestra? Hoy, a ver, espera, como 22 o 23. 22 o 23 uh-huh. imágenes, hay de distintos tamaños. Buenísimo. Yo quiero leer algo que dice acá la publicidad uh-huh. de esto que soy. Yo reivindico mi derecho a ser un monstruo. Ni varón, ni mujer. Ni XXY, ni H2O. Susy Shock. ¿Qué tiene que ver Susy Shock en tu vida? Que elegiste esa frase, justamente. Y porque estuvimos buscando también alguna... O sea, quiero decir que también en la muestra, no tengo que hablar de mí, o sea, que me dio una mano muy grande, que fue la productora, fue Candela Winter, la Cande. Uh-huh. Ah, ella ayudó, o sea, ella, digamos, fue productora, digamos, así, conseguimos un montón de cosas por ella. Y bueno, ella también, entre las dos, ella ya veníamos hablando de la idea, sí. Y fuimos, la idea era poner textos, en la obra también hay textos, hay algo de Alejandra Pizarnik, hay otro de Lamborghini, que hay un texto que encontramos acá en la biblioteca de Darío Santillán, ahí no me hago propaganda. Y bueno, y tenemos algo que escribió Emi Nieto, ajá. nuestra querida Pachamother, sí. De una historia que contó una de las chicas. Contó cómo ella llegó a ser travesti, ¿no? Sí. Entonces ella contó en una charla de amigos conversando, ella estaba contando, y Emi después hizo un texto. Qué bueno. Entonces, yo siento que fue un trabajo comunitario, colectivo. Bien, yo saqué las fotos, pero después las puse y me ayudó, bueno, con Cande, que fue asistiendo permanentemente, uh-huh. estuvo con su cabeza puesta ahí. Ella trajo el texto de Susy Shock. Qué bueno. Ya la conocíamos, yo ya la conocía también, pero ella se acordó de ese texto y lo trajo. Muy bien. Y después, bueno, la que nos ayudó también a armar, a hacer el diseño de cómo iban a estar puestas las imágenes fue Natacha Avellaneda. Uh-huh. Y bueno, después tuvo Inés participando, Inés Castro. Uh-huh. Bueno, todos nos aportaron una gente. Mirada. Y para mí eso fue hermoso, porque yo sentí que tuve un apoyo impresionante de todos mis amigos. Que más o menos venimos en la temática. Buenísimo. Así que fue, yo creo que fue un armado colectivo. Y los chicos, bueno, les agradezco. Y está re bueno estar acompañado por gente que te quiere. Buenísimo. Se siente buenísimo. Muy querida una. Y fue claro. Qué lindo, qué lindo. Sí. La verdad que es buenísimo. Sí, buenísimo, bueno. Buenísimo esto. Y esta muestra fotográfica. ¿Que está decinos, hasta cuándo? ¿Hasta cuándo sí, y en dónde contales? Bueno, está hasta el 18, o sea, hasta el domingo, el 18 sí. de hora de septiembre. Sí. Hasta el domingo todo el día. Está en el patio del Espacio 73 o Patio Cultural, uh-huh. que está al frente del Paseo Cultural. Sí. Bueno. Justo en la esquina donde está el mercado artesanal. Sí. Hay que entrar por el mercado artesanal al patio. Ajá. Está ahí. Y bueno, y a la mañana y por la tarde mientras se desarrollan las actividades de imágenes sociales. Así que está ajá. la muestra ahí para que la vayan a visitar. Bueno. Buenísimo. Están todos invitados. Entonces totalmente. vamos a ir si sí, tenemos uh-huh. tenemos ganas de ir. Así que, bueno, vamos a ir compartir este fin de semana ahí un poco vamos, de fotografía entonces. Y lo que es esto. Así que bueno, muchas gracias, Emi. Gracias, Emilia Carrió, una artista, una profesora, multifacética esta mujer. La verdad que es un orgullo. Muchas gracias. Ay, no, gracias, chicos, y a ustedes. Vamos a ir, nos vamos a comprometer para ir a ver esta muestra fotográfica antes que termine y ya te vamos a contar. Bueno, así que gracias por invitarme y no, bueno, por favor, gracias a vos. Dale, juntos bueno. a la par. Qué bueno esto, muestra fotográfica, esto que soy, prometo voy a ir este fin de semana antes que termine. Gracias por haber venido, Nous, gracias por haber venido, Emilia, gracias por haber venido a los chicos que operan la radio, gracias. Hemos tenido un programa lindo, un programa va tomando forma y bueno, ya no, todavía nos estamos acomodando con los segmentos, pero creo que el planteo de todo esto es esto, ¿no? El arte como herramienta para expresar lo que el alma tiene y desde ese lado cómo tratamos de construir el puente que nos hace ser iguales a todos dentro de la diversidad que cada uno profesa. Así que bueno, por mi parte me voy despidiendo. Muchas gracias a todos los que estuvieron escuchándonos. Sigan en la programación de FM Voces. Más tarde ya se viene la gente de Aldea Global, ahí con todo el análisis político de Latinoamérica. Ajá, y luego tenemos el Desierto sin Ventilador, ahí tipo 0 a 3 de la mañana para los noctámbulos. Ahí exacto, van buena a poder música, compartir música ecléctica. 87.7. Así que bueno, de mi parte los despido. Dale, gracias Gaby, gracias Cielo, gracias. Gracias Leo. Y no se olviden, no es un crimen defender nuestros derechos. Juntos a la par.